mañana vamos a estar dando inicio a este nuevo plan de regularización dominial que por orden de la jefatura de gabinete, de la jefa de gabinete Marisa Fassi, comenzaremos a andar por los barrios y localidades del distrito. Y también estamos con Laza Lorena, bueno, contanos un poco, buenos días ante todo, contanos un poco los barrios que van a estar recorriendo. Hola, buenos días a todos, buenos días Enzo. Bueno, la realidad es que sí, volvemos a los barrios, ya estuvimos, y bueno, ahora por orden de la jefa de gabinete vamos a volver a trabajar en los barrios. Tuvimos muchos, muy buenos resultados, hay mucha gente que ya tiene la escrituración, y bueno, volvemos por aquellos vecinos que en su momento no acreditaban y que quizás hoy en día ya puedan tener toda la documentación. En el día de mañana vamos a comenzar por la localidad de Los Pozos, nos vamos a encontrar en la Sociedad de Fomento. El día jueves vamos a estar en el Taladro, vamos a ir al Zoom. El día viernes 15 vamos a estar en Uribe, en el Centro de Jubilados. El día lunes en San Esteban, en el Playón. El día martes 19 en Udaondo, en la Delegación Municipal. El día miércoles 20 vamos a estar en el barrio La Torre, en la plaza. El jueves 21 vamos a estar en la localidad de Alejandro Petión, en la Sociedad de Fomento. El 22 vamos a estar en el barrio Primero de Mayo, en la Sociedad de Fomento. Martes 26, Las Chapitas, en la calle Sarmiento y Güemes. El día 27, miércoles, vamos a estar en Los Aromos, en la Sociedad de Fomento. El día jueves 28 vamos a estar en el barrio Rachiti, en la calle de los Inmigrantes y 9 de Julio. Y el día, ahí ya terminaríamos ahí con esos barrios. Bien, un operativo que se viene gestionando desde años anteriores, ¿no es así? Sí, desde el año 2014 que empezamos, si bien el plan de regularización dominial viene desde los comienzos de la gestión, de esta gestión de gobierno, en los barrios, lo que vamos a empezar nuevamente ahora, se está haciendo desde el 2014. Y como decía Lorena, recién ya se han entregado muchísimas de esas escrituras que se empezaron a tramitar con esos programas. Y bueno, y hoy, como decíamos al principio, por indicación de la jefa de gabinete, comenzamos nuevamente el recorrido por los barrios. Que no van a ser los únicos barrios seguramente, pero bueno, es la primera etapa donde en principio vamos a ir a informar a cada uno de los vecinos que se acerque cuáles son los requisitos para comenzar los trámites. Y en la segunda etapa, que va a ser en el mes de abril, vamos a ir nuevamente a cada uno de esos barrios a recolectar y recoger todos los trámites, ¿no? Enzo, los escucha Gastón Zampone. Pipo, ¿cómo estás? Buen día, Enzo, te saluda. ¿Qué decís, viejo? ¿Cómo andas, Enzo? Bien. ¿Todo tranquilo? Todo bien, gracias a Dios. Bien. Esto me parece que es importante para destacar, digo, la actividad, porque en una época complicada es más aún complejo el tema de poder regularizar aspectos relacionados a viviendas, en este caso vivienda, ¿no? Pero lotes y demás, porque claramente las prioridades de la gente pasan a ser otras, ¿no? Tiene que ver con el día a día. Siempre es una carga extra esto, porque hay que desembolsar un monto de dinero importante para escriturar, digamos, pongámosle nombre propio a las cosas, pero ni hablar en este momento, ¿no? Sí, realmente. Hoy las cosas, como todos sabemos, están complicadas. Y bueno, más allá de esto, de poder acceder a esta escritura social y con todo lo que esto trae a las familias, porque nosotros nos ha pasado el primer día, recién hablamos con los chicos mientras hacíamos la nota, bueno, antes de empezar la nota, el primer día que iniciamos en 2014 fue en Uribe Larrea, un día que diluviaba, dijimos, bueno, no va a ir nadie, y fueron más de 80 familias. Ajá. Digamos, ahí uno ve la necesidad que hay en los barrios de gente que vive hace muchos años y que si no es por este plan de escrituración y de regularización dominial, por la ley 24.374, no podrían hacerlo, porque realmente, y sobre todo hoy en cómo están las cosas. Sí, con lo que cuesta el trámite de una escritura, ¿no? Sí, hoy con lo que cuesta realmente el trámite de una escritura, la familia no puede llegar a fin de mes, así que de ahí, lejos de poder acceder a lo que puede salir una escritura, ¿no? Que obviamente depende del valor. Claro, del valor de la vivienda. Esto no es totalmente gratuito, ¿no? Uh-huh. No es totalmente gratuito. Ah, importante aclarar esto, me gusta, a ver. No es totalmente gratuito, pero tiene un costo muy bajo. Uh-huh. No sabía yo decirte hoy cuánto es el costo, pero es por la evaluación fiscal, no es por el valor de venta, pero se toma sobre la evaluación fiscal. Igual eso va a estar con Lorena, que está a mi lado, que te puede dar más indicaciones en cuanto al aspecto técnico, pero volviendo a lo que... Pero perdóname, para aclarárselo a los oyentes, para iniciar el trámite hay que desembolsar algún tipo de... No, para iniciar el trámite no hay que pagar absolutamente nada. En esta primera etapa, como decíamos recién, se va a ir a informar a los vecinos cuáles son todos los requisitos que deben cumplir para iniciar el trámite. Y en la segunda etapa, que va a estar en el mes de abril, vamos a volver a cada uno de esos barrios a recoger toda la documentación y poder de esa manera iniciar los trámites. Una vez que se inician los trámites, bueno, ahí ya, ya son otros aspectos y ahí puede Lorena darte más indicaciones sobre eso. Bien, no, creo que estamos bien con esto, pero lo último que me quedaba, más o menos, ¿qué tardaría el trámite generalmente? ¿Qué tarda? Y a ver, general, no sé decirte cuánto va a tardar el trámite en otorgarte la escritura. Uh-huh. Está aproximadamente en 2 años. Por eso nosotros, como te decía, empezamos en el año 2014. En todos los años se vinieron haciendo después del 2014, se vinieron haciendo nuevamente este programa, llevando a los barrios este programa, y ya se han entregado muchísimas de esas escrituras. Pero más o menos hoy está tardando aproximadamente 2 años.